barco, señal de base. No te preocupes que llegó, señal de base. Seguimos acá en Señal de Base. Recordamos que estamos sorteando un libro. Estamos sorteando 10 ironías para la libertad de expresión. Es el libro que produce 10 ironías sobre la libertad de expresión. El libro producido por el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de Buenos Aires. Lo estamos sorteando. ¿Y cómo se anotan para el sorteo? Tienen que mirar nuestra página de Facebook. Tienen que poner quiero el libro. ¿Cuál es la página de Facebook? Nuestra página de Facebook es Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Y si tienen Twitter, agarran y ponen hashtag libroCTP, se anotan para el sorteo, no se pierdan el libro, escrito por periodistas y es imperdible. No te preocupes que llegó, señal de base. Deadlines, meetings, and never enough time. Which is why decision makers like you turn to the Buenos Aires Herald. Concise coverage of Argentina, Mercosur, the world. Reserve Argentina's only English language daily at your kiosk now. The Herald. When you need to keep up with the times in very little time. Caminé por la 9 de julio y había un anillo gigante alrededor del obelisco que decía el silencio de salud. Después fui a trabajar al Buenos Aires Herald en 75 hasta el 83 estuve ahí y me venían a ver las madres al diario y yo les decía, ¿pero por qué vienen al Herald? Porque la verdad que este diario no lo lee nadie, se publica en inglés, ¿por qué no van a los grandes diarios? Y ellas se mataban de risa en su terrible circunstancia. Me decían, pero hijo, hemos ido ahí y no nos dejan pasar ni por la puerta. A veces éramos maltratadas porque nos tildaban como comunistas. Fue un momento muy difícil de mucha soledad, donde realmente te ignoraban y en general trataban de no escucharte. Cuando trabajaba en el Herald, yo podía hablar de lo que estaba ocurriendo en Argentina con los periodistas ingleses y norteamericanos que estaban en el Herald. Ahora, yo salía del Herald y trataba de comentarles a mis amigos, a mi familia, miren, hoy vino una señora, que no eran las madres de Plaza Mayo, en ese momento era una señora, que para mí era una señora mayor, que tendría 43 años, y les decía, y vino, y me dijo que vinieron unos hombres vestidos de verde, que no se entendía si eran militares o no, y se llevaron a su hijo de la cama, y que al día volvieron al día siguiente, y se llevaron la heladera y el televisor, y no sabemos dónde están. Y la respuesta era esto, el silencio de salud. Parecía mentira que alguien nos pudiera escuchar tranquilamente y sentir que entendía lo que nos pasaba. Creo que fue el único diario que hacía alusión a la presencia de las madres. Nosotros íbamos como si fuera a la casa de un amigo, no un diario, que nos escuchaba. Y nos sentimos protegidas, porque hasta entonces dudábamos de todo. Y en él podíamos confiar. Tuvimos algunos éxitos antes en publicar notas sobre gente secuestrada por grupos armados que salieron a veces bajo arresto, que eran totalmente librados, incluyendo una señora ella me diga, usted salvó mi vida. Yo no salvé la vida, era una nota solamente en el diario. Con el tiempo, el Buenos Aires Herald se convirtió en nuestra esperanza. De Buenos Aires Herald fue fundado el 15 de septiembre de 1876, solo 6 años después de que se fundara el mítico diario La Nación. Fue fundado por el inmigrante escocés William Cathcart. Al principio era solamente una hoja de anuncios publicitarios en la portada y en su mayoría lo que contenía era información sobre shipping. Estamos hablando de la entrada y salida de embarcaciones al puerto de Buenos Aires. Esto estaba en la parte de atrás. Cuando su fundador vendió el periódico un año después, entonces pasó del formato semanal a un formato diario, ahora sí enfocándose más en los típicos contenidos de un periódico. Durante la última dictadura militar, el Herald fue la primera publicación en hablar de los desaparecidos. Esto le valió el exilio a Robert Cox, que es la última voz que escuchamos. La van a reconocer porque tiene ese tono inglés. Él es extranjero, ¿no? Se tuvo que ir Robert Cox, que era el director. Para él, el triste devenir del diario en estos días es producto de que cayó en manos muy malas. La gente es sospechosa. Y bueno, el punto es este, ¿no? Un diario mítico, antiguo, histórico, que fue el único en América Latina en publicarse en idioma inglés, ha dejado de existir tal cual fue en estos 140 años, o por lo menos 139 años, ¿no? Teniendo en cuenta que el primer año se dedicaba a otra cosa. En el disparador lo que escuchábamos era a Uki Goñi, que fue un... Es un periodista, investigador, tiene varios libros. Es uno que hizo el libro sobre Astiz y se llama El Infiltrado. El libro, justamente la infiltración de Astiz en las Madres de Plaza de Mayo y las madres que iban a la iglesia de la Santa Cruz. Uki Goñi empezó a trabajar en 1975 y transcurrió toda la dictadura trabajando en el Herald. Y él cuenta entonces cómo las madres se acercaban. Él era un pibe de 22, 23 años. A contar esto. Y escuchábamos también a las madres, ¿no? Cómo reconocen que el Herald era el único lugar donde se sentían seguras y escuchadas para poder contar la penuria que les estaba pasando. 140 años después, como decía Robert Cox, ¿no? Que citábamos recién, cayó en manos que, bueno, que lo chocaron y lo cierran, porque de los 20 trabajadores despidieron a 14. Pero de esto vamos a hablar con Sebastián Lacunza, que es el director de Buenos Aires Herald, que está pasando por este momento tan triste, porque esta semana fue el último día, el miércoles, ¿no, David? Claro, el miércoles. En que apareció la versión en papel. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes. David Barres y Virginia Lariucci, te saludamos desde La Plata. Hola, David y Virginia, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias, igualmente, Sebastián. Bueno, la verdad que recibimos con mucho pesar esta noticia de la desaparición de Buenos Aires Herald como diario en papel y su transformación, podemos decir, o al menos esto es la primera versión que corrió, en un semanario. ¿Cómo lo estás viviendo vos y todos allí en el diario? Bueno, fue en efecto una semana muy difícil para todos, muy especialmente para los 14 que perdieron su trabajo. En general, los que trabajamos en el Herald, más allá de las diferencias de matices y bemoles que en todo grupo humano, creo que un factor coincidente era el orgullo por trabajar en el diario. Uh-huh. Entonces, bueno, los dos costos mayores son estos, ¿no? La pérdida de fuente de trabajo y la pérdida de un medio con una historia tan rica, tan compleja. En parte vos hacías referencia recién, alcancé a escuchar a la actitud, a la acción del Herald durante la dictadura, y no solamente en ese momento, en diferentes momentos de la historia ha sido una rareza, porque el mero hecho del idioma, el Herald era el único diario de habla inglesa en América Latina y en la península ibérica vigente, como diario generalista, un diario con todas las secciones que caben en un diario, y eso le da un lugar singularísimo, porque la mera operación de traducción de la realidad a otro idioma te permite un ejercicio del periodismo muy rico, de tomar distancia, de matizar, digamos, sin por eso desapegarnos de posturas ideológicas o de valores, ¿no? Uh-huh. Actualmente el de Buenos Aires, Gerald, estaba bajo la órbita del Grupo Indalo, ¿verdad? El propietario de Buenos Aires, Gerald, es el Grupo Indalo, sí, lo compró o tomó el control en abril del 2015. Y estamos hablando de, también antes de pasar al Grupo Indalo, el diario formaba parte del grupo de medios de Sergio Spolsky. Y hago referencia a esto porque, bueno, por la catástrofe que fue realmente lo que ocurrió con los medios del Grupo 23 y puntualmente con sus trabajadores, ¿no? Hablamos de Tiempo Argentino, de Revista 23, de un montón de publicaciones que, la verdad que fueron en los últimos tiempos destruidas por Sergio Spolsky, y ahora recibimos con este pesar lo que pasa con la decisión desde el Grupo Indalo. ¿Cuál fue el argumento que les dieron desde el Grupo Indalo para que el diario dejara de salir tal cual existió siempre? Bueno, algo importante aclarar es que, con respecto a lo que vos decías recién, que Spolsky lo tuvo un año, en el año 2007, uh-huh. Y en el medio pasó a manos de Ámbito, que es el grupo Ámbito que lo manejaba el empresario Orlando Viñati, uh-huh. Y Viñati se asoció con Indalo en marzo de 2015, como te decía anteriormente, uh-huh. Por lo cual el paso de Spolsky fue fugaz. Fue fugaz, sí. Uh-huh. Yo no lo llegué a vivir, de hecho, porque yo trabajé casi gran parte de mi carrera profesional en Ámbito financiero. Ajá. La razón, digamos, vos sabés que hay una, por un lado, una crisis en la industria de los diarios y de los medios que excede con creces a la Argentina, y este año en particular es específicamente complicado para los medios de Argentina. El Grupo Indalo entiende que no puede sostenerlo, que no es viable como diario impreso en las calles. Y bueno, esa, digamos, era algo que entiendo venían barajando, y ahora le pusieron, fue ya en marzo pasado, hubo un anticipo que lo publicó el diario Clarín de que esto podía ocurrir, y bueno, unos 8 meses después ocurrió, ¿no? ¿Y cuándo se lo comunicaron a ustedes que ya directamente se venía ahora ya el cierre de la edición en papel? A mediados de la semana pasada, el miércoles hubo una comunicación así bastante certera. El jueves se comenzó a implementar, y el fin de semana se informó que saldría el semanario ahora en noviembre. Ustedes publicaron una editorial que se llamó At the End of the Day, uh-huh. En el final del día, sería la traducción, al menos así los medios la traducen, en donde ustedes por lo menos pudieron expresar lo que sentían respecto de esta decisión y esta comunicación de la empresa, ¿verdad? Sí, yo dirigí el diario desde el año 2013. Digamos, una cosa es la decisión de la empresa, que es esta y que puede ser seguramente explicada por la empresa, y otra cosa es darle un cierre a un diario de las características, uh-huh. del Buenos Aires Herald desde el punto de vista editorial, y me pareció que los lectores tenían derecho a saber cuál era el marco en el cual se había tomado la decisión. Digamos, yo no puedo, porque tampoco conozco los estados contables, digamos, no puedo asumir la voz de la decisión empresarial. Sí debimos darle un cierre editorial a un diario que se lo merecía, ¿no? Y a lectores que se lo merecían, y a también a periodistas que la mayoría dejó la redacción, que también a todas luces merecían que se cuente cuál era su situación. Sebastián, ahora va a pasar a ser un semanario, entonces, o al menos así les comunicaron. ¿Cuánta gente va a quedar trabajando en esa publicación? Y de 21 quedamos seis periodistas. Y bueno, va, digamos, en la medida en que continúe con el grupo que quedó, que es un grupo también muy que está muy comprometido con y que yo dirijo y que está muy comprometido con los valores del diario, va a mantener el perfil temático y los valores en tanto semanario, si es posible y si se cuenta con los recursos para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Ahora han quedado, como te digo, seis personas, que es un número muy acotado, por lo cual seguramente, de hecho, hay muchas firmas de colaboradores que entiendo van a continuar. ¿Y vos sabés si, digo, los trabajadores despedidos, digo, la empresa, les, por ahí no lo sabés, te lo estoy preguntando en una de esas, ¿sabés? Digo, si efectivamente les hicieron una propuesta de indemnización o demás, o si van a tener que iniciar algún tipo de acción legal por su situación. No sé en todos los casos, entiendo que hay una propuesta de indemnización, pero no quisiera abundar en el tema porque no lo tenés claro. No lo tengo claro, no tengo claro qué es lo que la empresa quiere ni qué es lo que los trabajadores están dispuestos a aceptar o no. Bueno, Sebastián, la verdad que nos da una tristeza enorme. Primero, bueno, por un diario con la tradición del Buenos Aires Herald, uno de los más antiguos. Hacíamos mención que La Nación se fundó en 1870 y de Buenos Aires Herald comenzó a salir el 15 de septiembre de 1876. Es un diario histórico tan importante y de tanto peso para, como vos bien mencionabas, en toda América Latina por su característica. Siempre la desaparición de un diario es triste, porque creemos que estamos en épocas en donde, en lugar de ampliarse las voces, se van retrayendo, y además porque quedaron 14 compañeros en la calle, ¿no? Y eso, en este contexto que estamos viviendo, es también muy preocupante. Sin duda, era el cuarto diario vigente más antiguo de Argentina, después de La Capital, La Nación, La Prensa y el Buenos Aires Herald. Uh-huh. Así que la verdad que la noticia ha recorrido el mundo. en términos relativos, ha tenido una repercusión en el exterior enorme, ¿no? Porque era un diario también muy muy consultado por el exterior, ¿no? Por el mundo de habla inglesa desde el exterior, que quería tener una visión sobre Argentina, le era mucho más amigable, por una cuestión de idioma, acceder a Buenos Aires. La publicación la publicación web que tiene de Buenos Aires Herald, ¿era realizada por los mismos trabajadores que hacían la edición en papel? ¿No hay posibilidad de que ellos pasen a trabajar en la versión web si es que creen que no es rentable la versión en papel? No, no era realizada por los mismos trabajadores, no, e incluso respondía a una dirección editorial distinta. Ah, mira vos. Bueno, Sebastián, te mandamos un abrazo, y en a través tuyo a los compañeros despedidos, que no conocemos sus nombres, pero bueno, nos solidarizamos con ellos, y bueno, con ustedes también, para que aquellos que quedan y vayan a hacer el semanario, bueno, quizás puedan seguir manteniendo el espíritu que tenía de Buenos Aires Herald, aunque sea en una emisión semanal. Te agradezco mucho el llamado. Gracias, Sebastián. Hasta luego. Hasta luego. Sebastián Lacunza, director, entonces, hasta el miércoles, del diario Buenos Aires Herald. Un diario que fue tan importante. Digo, no queríamos abundar en el tema del valor que tuvo durante la dictadura, porque queríamos hablar un poco de la coyuntura con Sebastián. Además, Sebastián comenzó a ser director hace muy poquitos años. Allí trabajaron importantes periodistas, lo nombramos a Uki Goñi, a Robert Cox, que fue el director durante la etapa más oscura de nuestro país. Trabajó Andrew Graham Schulz, que de hecho Andrew comenzó a trabajar en 1966, tengo entendido, y en el 76 se tuvo que exiliar directamente él con toda su familia, justamente por la persecución que venía teniendo por su posición y por darle voz. La del 76 no fue la única dictadura, ya veníamos de dictaduras anteriores, y él tenía, y el diario tenía, esta posición de tocar estos temas. Andrew Graham Schulz, por ejemplo, se exilió justamente en 1976. La verdad que lamentamos muchísimo que el Herald deje de salir. Por ahí no era un diario muy leído para mucha gente, porque era en inglés, pero era un diario emblemático que tuvo sus momentos de gran trascendencia para lo que tuvo que ver con nuestra sociedad y nuestro país. Y bueno, en este contexto en donde, insisto, en vez de multiplicarse las voces, cada vez se van cerrando más. Un diario que se cierra, son voces que se acallan, 14 compañeros y compañeras que quedan en la calle en este contexto de tantos despidos en general y particularmente en nuestro gremio de prensa. Así que, bueno, es una noticia que hemos recibido con mucha tristeza. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de base. Tendiendo lazos, dándole vueltas al mundo. De Colombia me vine a la Argentina sin saber lo que había en mí. Vete, sos un amor que mata y mi sangre inmunizada. señal de base. Hemos comenzado desde esta misma semana un proceso para declarar fundamentalmente la responsabilidad política de ese vago que tenemos en Miraflores. Vamos a declarar en las próximas sesiones la responsabilidad política de Nicolás Maduro, el abandono de cargo. Y todo esto citando a organizaciones de la sociedad civil. Y el día 3 de noviembre vamos a Miraflores pacíficamente a notificarle a Nicolás Maduro el veredicto popular. Porque nosotros, los que estamos aquí, somos demócratas. Nosotros no somos golpistas. Los golpistas están en el Palacio de Miraflores. Tengo que decirle desde mi corazón... gracias, gracias, gracias, gracias por haber hecho posible el triunfo del trabajo, de la cultura del trabajo, de la paz, de la convivencia, de la coexistencia, por haber derrotado los llamados a la violencia. A Venezuela no la para nadie. Mientras la oposición le está llamando a la guerra, nosotros llamamos a la paz, nosotros llamamos a la tranquilidad. Mientras la oposición llama a derrocar a este gobierno, tienen que respetar, porque este es el gobierno que fue elegido constitucionalmente en el año 2013 a nuestro presidente Nicolás Maduro. Respetamos la constitución, respetamos la Asamblea Nacional, pero como se ha ido en el desacato del Tribunal Supremo de Justicia, no la podemos respetar porque no respetan al presidente Nicolás Maduro. Bueno, tenemos el agrado de recibir, como todos los sábados, a nuestro especialista en temas internacionales, Lucio Oscar Garriga Olmo. ¿Cómo va? Gracias por lo de Oscar. No tenés segundo nombre, no, Lucio. No tengo segundo nombre, gracias a Dios. Bueno, Lucio Osmar, no Oscar, Garriga Olmo. ¿Cómo te va, Lucio? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, estábamos ahí escuchando voces venezolanas, de nuestros hermanos venezolanos. ¿Se viene un juicio político? Digo, otro. Ya pasó con Dilma y ahora se viene contra Nicolás Maduro en Venezuela. Es lo que ocurre en Venezuela. Vamos a hacer un poco de memoria. El domingo pasado, la Asamblea Nacional Venezolana, que es la Cámara de Diputados para nosotros, aprobó en la Asamblea Extraordinaria unas 7 resoluciones, entre las que se destaca la principal es que declaran que el presidente Nicolás Maduro dio un golpe de Estado y quebró el orden constitucional. ¿Cuándo dio un golpe de Estado? Es la pregunta. Es lo que dice la oposición. Lo relacionan con el llamado al revocatorio, este proceso democrático que dispone Hugo Chávez en la reforma constitucional del 99, en el que dice que a través de un proceso legal, a través de unos ciertas elecciones, se puede revocar al presidente y debería dejar su puesto. Uh-huh. Esto lo activó la oposición luego de ganar el 6 de diciembre pasado la Asamblea Nacional en mayoría. Lo activó. Se realizó el primer paso al revocatorio, que es juntar el 1% de las firmas del padrón. El 1, que era la asamblea, la oposición presentó 1.957.000 firmas. Y el segundo paso era revalidar esas firmas, ese 1%, con el 20% del padrón, para dar el segundo paso y activar el revocatorio. ¿Qué pasó? Tenía que ser este proceso de la recolección de 20 firmas, tenía que empezar el 26, este mes, esta semana, justamente. Lo cierto es que la semana pasada la justicia venezolana dijo en 7 estados, en 7 provincias, que este mandato, esta disposición de juntar estas firmas, debía ser suspendido porque se descubrió que de las firmas presentadas por la oposición, 605.727 eran fraudulentas. Sí. Por ejemplo, habían firmado el revocatorio 10.995 personas fallecidas. Claro. Ante esto, la justicia en 7 departamentos dice que el revocatorio de este proceso, el 20% de firmas no se puede juntar y que tienen en estos departamentos tener que volver a juntar el 1%. O sea, la oposición está acusando a Maduro de golpe de Estado, por eso quiere impulsar el juicio político, pero en este impulso del juicio político están haciendo ellos un golpe de Estado. por otros medios, como lo vimos, por ejemplo, digo, no hablamos de golpe de Estado con las botas y los fusiles, sino por otros medios, como suelen ser los golpes de Estado últimamente, llamados blandos, como ocurrió últimamente en Brasil, ¿no? Así es, y ante esto, ante esta disposición aprobada por la Asamblea Nacional, lo que dice el oficialismo es que es un intento de Estado, un intento de golpe de Estado parlamentario y que no le van a permitir. Y durante la asamblea el domingo, un grupo de chavistas de las bases movilizadas interrumpió la Asamblea Nacional y para intentar de parar este intento de golpe. Lo cierto es que la aprobaron, porque la oposición tiene mayoría en la Cámara de Diputados. No solo eso, sino que el martes también aprobaron abrirle un juicio político a Nicolás Maduro. Ajá. Lo que pasa es que en Venezuela no existe la disposición de juicio político. No se le puede hacer un juicio político a un presidente en Venezuela. Ah, no. Por la reforma. Ah, porque eso está, para eso está la revocatoria. Por la reforma constitucional de Hugo Chávez, a diferencia de lo que pasa en Brasil, que sí se puede hacer un juicio político. Lo que dice la oposición es que le quiere hacer un juicio de responsabilidad a Maduro por haber abandonado su cargo. Lo acusan también de haber abandonado su cargo por no respetar los derechos humanos. Entonces, al no respetar los derechos humanos, dicen que abandonó su cargo. Es una ensalada. Es medio raro. Claro. Es complicado de entender. ¿En qué cosas dice la oposición que Nicolás Maduro no respeta los derechos humanos? No hay libertad de expresión, que no hay libertad de movilización, que no se respetan los derechos humanos por la represión, que no hay alimentos. Todas estas disposiciones que utiliza la oposición son argumentadas para abrirle esta especie de juicio político, este juicio de responsabilidades a Maduro. Lo cierto es que el chavismo denunció un golpe de Estado llamado Rock and Roll, la operación Rock and Roll, porque parece que hay algunas escuchas de la oposición en el que se descubre este intento de golpe de Estado en el que se nombra la operación como Rock and Roll. Ah, mira. Lo cierto es que el chavismo rápidamente movilizó a sus bases, esta capacidad que tiene el chavismo de hacerlo rápidamente y de forma orgánica, y movilizó el martes y el miércoles y el jueves en Venezuela, copando las calles de Caracas. Esto es muy importante, es muy interesante analizar lo que pasa en las calles de Caracas, porque tenemos un poder ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro que tiene un poco de sus disposiciones, un poco de sus maniobras atadas, porque no maneja la Asamblea Nacional, pero la oposición, que sí maneja la Asamblea Nacional, también está un poco atada porque no maneja el Ejecutivo. Entonces, uh-huh, en este empate, si lo podríamos decir, de poderes, la calle toma un poder totalmente vital e importante. Entonces, el que maneje la calle es un poco, ¿no?, el que pueda imponer un poco más su política. Estaba viendo, buscando qué cantidad de población tiene Venezuela. Acá dice que en el 2015, 31 millones de habitantes. Podemos, venía con un aumento de 4.000 anual. Podemos pensar que tiene, bueno, 31, 32 millones de habitantes Venezuela. Por lo que vos sabés y las comunicaciones que tenés, ¿cómo es más o menos los porcentajes de adhesión al chavismo y al antichavismo? Por lo que yo hablaba con colegas venezolanos, lo que me decían es que hubo una movilización muy grande de la oposición el pasado 1 de septiembre. Sí. Que acá fue muy, muy, muy reproducida por los medios de comunicación. Lo cierto es que esta movilización de esta semana, por lo que me decían, fue menos convocada, hubo menos gente en esta movilización de la oposición que en la del pasado 1 de septiembre. Y hay dos factores clave. Uno, la oposición es totalmente heterogénea, a diferencia del oficialismo. La oposición está conforma a la Mesa de Unidad Democrática, la MUD. Pero ¿qué pasa? Son 30 partidos los que están dentro de esta mesa. Y los 30 partidos tienen un candidato a presidente, para que tengamos dimensiones. Candidato a presidente, por ejemplo, es Enrique Capriles, gobernador de Miranda. Ramos Aliup, presidente de la Asamblea Nacional, Leopoldo López, que está preso. Claro. Es decir, ya nombramos tres candidatos a presidente de la oposición. Entonces, la oposición, que está tan dividida, es tan heterogénea, a diferencia del oficialismo, que es totalmente unido a la figura de Nicolás Maduro y al Partido Socialista Unido de Venezuela. Uh-huh. Esto es una diferencia clave. Y además, otra diferencia en la que se puede ver la poca adhesión que tiene la oposición en la calle, primero, también es que no tiene una base social de pueblo, digamos, una base social de gente humilde. Popular. Popular. Exacto. Es más de clase media, de lo que se denomina el este de Caracas. Caracas, la capital venezolana, se divide en este y oeste, entre acá serían sur y norte. Claro. Allá es este oeste, el oeste es altamente popular, el este siempre estuvo relacionado con la clase más alta, con la burguesía, y la oposición es lo que maneja el este, digamos. Entonces, no manejan trabajadores de los sindicatos, no manejan organizaciones sociales de los barrios, no tienen una asociación popular. Entonces, ante esto, ante la heterogeneidad de su partido, ante que no tienen una base social, y además que la oposición viene llamando a movilizar a Miraflores, que es el Palacio Presidencial, la Casa Rosada para nosotros, no lo viene haciendo. Todas las movilizaciones es marchamos a Miraflores. Lo cierto es que no lo hacen, no marchan a Miraflores, y anunciaron una movilización a Miraflores el próximo 3 de noviembre, el próximo jueves. Ahí va. No tuvimos suerte con la comunicación con Marco Teruggi por, cuestiones de los teléfonos, yo qué sé. Pero lo vamos a escuchar igual, ¿querés, Lucio? Por supuesto. A Marco, porque estuvo esta semana hablando aquí con los compañeros de Estación Sur por la mañana. Recordame, Diego, Caídos del Catre es el programa. Vamos a escuchar un fragmento, Diego. Dale. Ayer tuvimos una jornada muy importante, que era la gran jornada de movilización de la derecha. Ellos habían convocado lo que llamaban la toma de Venezuela, que no quedaba muy claro cuál era el objetivo, si era ir al Palacio de Miraflores, como anunciaba Capil Radosky, pues si era simplemente hacer una demostración de fuerza. Yo creo que fue interesante en la cantidad de gente que lograron reunir, menos que el 1 de septiembre, pero una base, estamos hablando de unas 25.000 personas movilizadas, muy de clase alta, muy notoriamente de clase alta, y una base social absolutamente radicalizada que pedía ir al Palacio de Miraflores, es decir, al Palacio Presidencial. Eso en política venezolana implica ir a buscar una confrontación directa, ¿no? Y una base social que chifló a sus dirigentes, porque los dirigentes no estaban convocando al Palacio, y dejaron en pie una hoja de ruta de acá al próximo 3 de noviembre, día en el cual supuestamente estarían yendo hasta Miraflores. Así que estamos día tras día en una serie de asaltos en la Asamblea Nacional, en las calles, en la política internacional, donde yo creo que ellos se lanzaron a un intento de golpe bastante desesperado, que están viendo cómo llevarlo adelante, pero con unas condiciones que tampoco les terminan de dar una correlación de fuerza suficiente. Ahí escuchamos a Marco Teruggi, periodista que vive en Caracas desde hace 5 años, al que le interese lo que escribe Marco, es totalmente interesante sus análisis. Se pueden leer sus artículos en Telesur, Revista Anfibia, Revista Subestada, La Tecla, Notas Argentinas y demás portales de noticias. La verdad que los análisis son muy interesantes. Y no hay que olvidar también que la oposición venezolana maneja la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional está en desacato por la justicia. A partir de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que la Asamblea entró en desacato porque están sentados, ocupando bancas, 3 diputados elegidos del estado de Amazonas, cuya elección está siendo investigada por la justicia, porque también parece que hubo un poco de fraude. Se presentaron distintas apelaciones ante la justicia de estos candidatos. Entonces la Asamblea, al no sacarlos de sus bancas, entró en desacato por la justicia. Es decir, todas las decisiones que tome la Asamblea Nacional desde agosto hasta que deje de estar en desacato no tienen ninguna importancia, no tienen ningún acto de responsabilidad con el Ejecutivo. Sí. Entonces este detalle también es importante, porque al estar en desacato, el juicio político no se le puede abrir a Nicolás Maduro, y el juicio político del que se jacta la oposición tiene que ser llevado a cabo, no como en Brasil, que solo es llevado a cabo por el Legislativo, por la Cámara de Diputados y el Senado. Sí. En Venezuela tiene que ser llevado a cabo junto al Poder Ciudadano, que es un poder creado por Hugo Chávez, en la Constitución también, para que tengamos una idea. Acá en Argentina está el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Sí. En Venezuela existe estos tres y el Poder Ciudadano, otro poder más creado por Chávez, que cuenta con la presencia del Fiscal General, el Defensor del Pueblo y distintos representantes de los distintos poderes. ¿Qué pasa? El Poder Ciudadano es afín a Nicolás Maduro. Sí. Es más cercano al chavismo que la Asamblea Nacional y el Poder Legislativo. Y una vez que es llevado al Poder Ciudadano, tiene que ser presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es el que decide si el juicio político tiene validez o no, si claro. se abre o no, si juicio o Nicolás Maduro es culpable o no. El Tribunal Supremo de Justicia también es afín al oficialismo de Nicolás Maduro. Ah, mira. Entonces, la oposición, este camino también lo tiene complicado. Te hago una consulta, Lucio, a ver lo que vos puedas haber recogido respecto de esto. ¿Cómo es la posición de los medios, no solo los venezolanos, sino a nivel latinoamericano? ¿Cómo es la difusión de las noticias? Digo, estaba pensando en esto de la junta de firmas y que ese 1% que de firmas que tenían que buscar, había un montón de gente fallecida que figuraba allí. ¿Esto se difundió? ¿De qué manera se difundió? Digo, porque eso es lisa y llanamente fraude, es hacer trampa. Digo, vos querés juntar firmas para sacar de su cargo a una persona, hacelo, pero hacelo lícitamente. Están haciendo las cosas de manera sucia. Ahora esto, los medios, para los venezolanos y para los latinoamericanos, ¿cómo se transmite? Si vos tenés más o menos un mapa de cómo ha sido la difusión de esta información a nivel Venezuela y a nivel Latinoamérica, ¿no? Y tengamos en cuenta, partamos de la base, que los grandes medios de comunicación venezolanos están totalmente en contra de Nicolás Maduro, estuvieron totalmente en contra del primer momento de Hugo Chávez. Allá está Caracol, ¿no? También, ¿es sí. la cadena Caracol? Sí, en parte también maneja la cadena Caracol, tiene una gran cantidad de medios en Venezuela. Ah, porque es de Colombia Caracol. Sí, pero también... Perdón. También está presente en Venezuela, pero la actitud de los medios lo podemos ver reflejado en Argentina claramente. Los grandes medios de Argentina, se me viene en la cabeza el diario Clarín, diario La Nación, el portal Infobae, atacan constantemente al gobierno de Nicolás Maduro y al gobierno de Chávez. Y yo siempre me acuerdo un ejemplo. Una vez estaba leyendo noticias y entré al portal Infobae y había una nota, un análisis muy extenso, y el título era... la triangulación entre el Hezbollah del Líbano, el gobierno de Chávez y el tráfico de cocaína. ¿Ah? Era una acusación al gobierno venezolano de estar relacionado con el Hezbollah del Líbano, que a través de los aviones oficiales de Venezuela trasladaban cocaína hasta Medio Oriente. Claro. Totalmente raro. Sí. Traficar droga a través de un avión oficial y además a Medio Oriente, que es una región en el que no se consume este tipo de droga culturalmente, socialmente. La cocaína no tiene entrada en Medio Oriente. Pero lo cierto es también que el chavismo, que entendió desde el primer momento que esta batalla, la batalla de los medios, era fundamental, creó rápidamente el canal y la agencia Telesur. Claro. Que acá también en Argentina fue atacada por el gobierno de Mauricio Macri. Y, por ejemplo, esta cadena Telesur en Colombia no estaba. En Chile no se puede ver y bueno, cada vez acá sufren los ataques. Acá estaba la grilla y la sacaron de la grilla de la TDA. Hace poco Nicolás Maduro se encontró con el Papa Francisco, sí. Que está tan en el centro de la escena sí. últimamente como actor político, más allá de su postura religiosa. Esto es interesante porque la oposición acusa a Maduro de no llamar al diálogo. Sí. Bueno, después del domingo, luego de estas acusaciones contra Maduro, el gobierno llamó al diálogo con la intervención de un enviado papal, y si quieren lo volvemos a escuchar a Marco Teruggi. Lo del Papa fue muy interesante. Yo creo que fue una jugada muy buena de Nicolás Maduro, que fue durante mucho tiempo canciller de Chávez, o sea, es un hombre formado en las relaciones geopolíticas, y además era, digamos, la mediación históricamente pedida por la derecha, ¿no? La derecha decía, nosotros dialogamos y nos traen al Vaticano. Efectivamente Maduro se reunió con el Papa, mandan a un nun del Vaticano a que sienta las dos partes, se sienta el dirigente oficial de la Mesa Unidad Democrática, que es el espacio de la derecha, y eso, digamos, pone en crisis a la derecha, porque gran parte de sus dirigentes dicen que ellos se enteraban por televisión, que no sabían que iba a haber un diálogo, y toda su base social sale a rechazar el diálogo, diciendo que con el régimen no hay absolutamente nada que dialogar, que el único diálogo posible es que se vayan. Y la novedad es que ayer, en el acto este que hubo en Caracas, donde fue el epicentro, anunciaron que no iban a participar del diálogo abierto con el Vaticano y el gobierno. Es decir, nos queda un diálogo roto con, digamos, una pérdida de legitimidad por parte de la derecha, ya que estamos hablando que el intermediario es ni más ni menos que el mismo Vaticano. Pero yo creo que la derecha está apretando el acelerador, creo que realmente quiere llevar adelante un golpe. Ahí escuchamos a Marco, y es interesante las repercusiones de la oposición luego de la intervención del Papa. La oposición denuncia que Maduro no llama al diálogo. Cuando llamó al diálogo, dijo que quería nada más el diálogo con intervención papal. Maduro llamó al Papa, se reunió con el Papa, consiguió que el Papa intervenga en el diálogo, y la oposición dijo que a pesar de esto tampoco van a dialogar. O sea, no hay nada que les venga bien, ¿eh? Evidentemente tienen otro plan que no es el diálogo, y el diálogo es solo una cortina de humo. Una excusa. Porque había una mesa pactada para mañana en Margarita, en Venezuela. Pero, por ejemplo, Enrique Capriles, Ramos Alyup y María Corina Machado, grandes dirigentes de la oposición, todos fueron parte del golpe de Estado del 2002 contra Hugo Chávez, esto no hay que olvidarse nunca, sí. Ya dijeron que no van a participar del diálogo mañana. O sea, ellos lo que quieren es que Maduro se vaya y sacarlo como dé lugar, con la revocatoria, con juicio político, con muertos votando, de cualquier manera, sentarse a discutir, que es lo que... ¿Me hace acordar a algo de lo que está pasando en Argentina? Que dice, nosotros venimos por el consenso, unir a los argentinos, por el diálogo, y después te encontrás con algunas cuestiones que van bastante en contra de esos mismos discursos, ¿no? Por eso la oposición está en un callejón sin salida. Por un lado, llama a la movilización, pero no va a Miraflores. Esto ya empieza a molestar a su base social. Y por el otro lado, busca e impulsa medidas legales para impulsar la salida de Maduro, pero tampoco las consigue. Entonces, este problema a la oposición ya le empieza a generar muchos problemas, que se moviliza el próximo jueves a Miraflores, al salón presidencial, y el chavismo anunció que va a ir a custodiar Miraflores, a no permitir que se movilicen. Y la policía anunció un gran operativo de seguridad. Y esto a mí me trae malos recuerdos, porque una vez, esto ya ocurrió, que hubo grandes movilizaciones en los dos sectores, fue en el 2014, y hubo más de 15 muertos. Es decir, el próximo jueves va a ser un día de alta tensión para Venezuela, porque el chavismo se moviliza a defender a Nicolás Maduro. El que crea que el chavismo va a permitir un golpe de Estado parlamentario, como ocurrió en Brasil, para mí está muy equivocado, no lo va a permitir, y ya se demostró con las movilizaciones que vienen haciendo de gran magnitud, y la oposición está decidida también a sacar a Nicolás Maduro. Esta confrontación puede ser letal para el pueblo venezolano. Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurra en Venezuela, por supuesto. Vamos a recordar que estuvimos escuchando la palabra de Marco Teruggi, que estuvo dialogando con los compañeros de Caídos del Catre, programa diario de la mañana de Estación Sur. La charla fue este jueves, justamente a raíz de lo que nos estaba contando entonces Lucio Garriga Olmo, nuestro columnista de temas internacionales, aquí en Señal de Base. Somos más fuertes. Señal de Base. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? Ha llegado a los estudios centrales de la emisora el señor Joaquín García. ¿Cómo te va, Joaquín? ¿Cómo va, compás? ¿Todo bien? Todo bien. Pero antes de ir a la agenda, con lo que podemos hacer, les recordamos que estamos sorteando un libro, 10 ironías sobre la libertad de expresión, cuaderno de comunicación del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de la ciudad de Buenos Aires. Lo hemos sorteado varias veces en el año, está buenísimo, aprovechen, quedan unos minutos nada más, lo hacen a través de Twitter, nos buscan en @periodistaslp, allí ponen hashtag libros CTP y quedan anotados, o si no, en colectivo de trabajadores de prensa La Plata en Facebook, Allí está la foto y se anotan. Quedan pocos minutos nada más, no se lo pierden. Y ahora sí, todo tuyo el aire, señor Joaquín García. Bueno, vamos con la agenda esta semana. Arrancamos el 29 de octubre. Reunión abierta de varones para varones. ¡Apa! Vos, varón, hetero, sensible, marica, puto, kir, ¿a qué te puedes acostumbrar? Reunión abierta para discutir y no tanto, para pasar a la acción y terminar con nuestros privilegios. Muy bien. Así que ahí la reunión. Esto va a ser en Aucache, la calle 55, 4 y 5, a las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde. Hoy. Ah. Hoy. Sí, sí, sábado. Seguimos también, algo que quería aclarar, hubo una convocatoria fotográfica durante todo el mes de octubre por el cupo laboral trans, y este domingo termina, el domingo 30 de octubre termina, así que tienen los últimos, digamos, los últimos días para poder entregar en la muestra. Esto está organizado también por la campaña del cupo laboral trans. Bien. Eso quería aclarar. Seguimos con Peña Latinoamericana Raíces. El domingo 30 de octubre, a partir de las 12 horas, en Hogar Pantalón Cortito. Esto es en 139, número 425. Bueno, una peña con todo, ¿no? Bebidas. En el populoso barrio de San Carlos. En el populoso barrio de San Carlos, exacto. Y seguimos con... Le mandamos un saludo a la gente de FM Raíces. Que ahí va. Ahí al lado. Ahí va, un saludo al compañero. Seguimos con Baño de Mujeres, el jueves 3 de noviembre, a las 20 horas, en la Escuela de Teatro de La Plata, en calle 51, 3 y 4. Es una muestra final de estudiantes. Tabúes que quedan expuestos, tales como la elección sexual, la violencia, el deseo, la soledad, los secretos y la toma de decisiones que desencadenarán en consecuencias inimaginables. Está dirigido por César Genovesi, así que muy interesante. Están muy buenas las muestras de fin de año de la Escuela de Teatro de La Plata. El tema es que no tiene mucha capacidad la sala, así que si quieren ir... Rapidito. Vayan temprano para conseguir lugar. Ahí en la, se hace en la escuela. Sí, en el 51, 3 y 4. Ahí va. Sí, aprovechen porque están buenísimas. Y finalizamos con una feria. La feria Berizo Nutriactiva, el sábado 5 de noviembre, a partir de las 12 horas, en el patio cívico de la República Separatista de Berizo. Es un encuentro en el que la comunidad se reúne para disfrutar de sabores saludables de la mano de productores de la región y chefs profesionales. Va a haber mercado de alimentos naturales. Atención, esto está buenísimo, atención gratuita de nutricionistas. Así que para el que quiera... ¿Hay precios populares? Hay precios populares, va a haber talleres de cocina, charlas. ¿A quién le interesan los precios populares? A Lucho. Claro, Lucho. Pero a él le interesan los precios populares de la barra y el chori, no de la comida saludable. Así que bueno, nada, pueden pasarse ahí el sábado 5 de noviembre por el patio cívico a partir de las 12 horas Nutriactiva. Bueno, fantástico, un montón de cosas para hacer. Y bueno, señoras, señores y señoris, estamos llegando al final de este programa. Nos quedan unos minutitos nada más. Hoy temprano me olvidé de nombrar al equipo. Y lo voy a hacer ahora, antes de despedirnos. Hoy estuvimos con David Barresi, estuvo Ayelen Vázquez, que se fue hace un minutito nada más, estuvo en la producción, Lucio Osmar Garriga Olmo en la columna internacional, Joaquín García, como siempre, nos trae la agenda. También estuvieron trabajando para este programa, aunque no hayan venido hoy aquí porque están en otras cuestiones, Paula Bonomi y Estefanía Velo, y además, por supuesto, la invalorable presencia de nuestro operador y productor y profesor Diego Cisterna. Sí, David. Vamos al sorteo, ¿no? Ah, vamos al sorteo. Sí. La gente se quiere llevar el libro. El libro es 10 ironías sobre la libertad de expresión. Cuaderno de comunicación del colectivo de trabajadores de prensa. Escriben Alejandro Wall, Agustín Lechi, con quien estuvimos hablando, Juan Duarte, Laura Cabrera, Laura Salomé Canteros, con quien hemos hablado, Leonel Martín, Mariana Correa, los vamos a nombrar porque si no, Mariano Suárez, Noelia Leiva, Natalia Vinelli, Paola Anducci, Romina Rufato, Santiago Giordano y Tomás Eliashev, todos compañeros y compañeras periodistas de la Ciudad de Buenos Aires. Y a ahora, ver... Joaquín me va a sacar el link. Sacamos el numerito. Ahí va. Dice Walter Ricardo Cabana Contreras. ¡Esa! ¡Qué nombre! ¡Esa! Este ganador del libro 10 ironías sobre la libertad de expresión. Muy bien, bien. Bueno, ahora nos comunicamos, sí, nos ponemos en contacto para ver cómo hacemos para entregárselo. Bueno, ya estamos, señoras y señores, hemos hecho un nuevo programa, el número 33, ojito, porque dentro de poquito se vienen los 40. Hay que festejar. Y hay que festejar. Así que vayan ahí guardándose un lugarcito para festejar con el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa y Señal de Base. Si se perdieron el programa de hoy, lo pueden volver a escuchar en el día domingo. ¿Lo tenés, David? El día domingo de 10 a 12 por Radionauta FM 106.3 o también el día domingo de 12 a 14 por 221 Radio 103.1. Esto ha sido todo por hoy. Les mandamos un abrazo enorme. Les agradecemos a todos los que participaron y también los que nos estuvieron escuchando y mandando mensajes a través de las vías de comunicación. Nos despedimos hasta la semana que viene en esto que es Señal de Base, porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que cada vez son como más necesarios y fundamental el papel que cumplen programas como los que hacen ustedes, porque el apagón informativo es grosero, violento y muy grande. Así que gracias a ustedes. Fue una producción del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal.